El tránsito incide en la salud mental, sobre todo en los conductores de Rosario, no solo en los conductores de autos, también en los conductores de bicicletas, en los peatones, en aquellos que van en moto. En tanto y en cuanto las normas de tránsito generalmente no son respetadas. Cuando una ley no es respetada, aparecen los inconvenientes, los malentendidos, los que se pueden manifestar obviamente en choques, malentendidos entre los mismos conductores o entre los conductores y los peatones que llevan a, por ejemplo, a golpizas, a, bueno, cosas que leemos en el diario todos los días. Esto genera también que uno se suba a su vehículo o los peatones transiten por la calle con estrés. ¿Y esto qué significa? En estado de alerta continuo. Y eso genera en el cuerpo no solo movimientos hormonales y de algunos neurotransmisores, sino que también incide psíquicamente en que uno transita con miedo, con malestar, con muchas veces con bronca, teniendo que atender no solo a lo que a uno le pasa, sino también teniendo que tener en cuenta al otro que transita por la calle. O sea, teniendo que tener en cuenta que el otro simplemente no tenga un mal día.